Visto que yo no sé si pedirte también tu punto de vista, ¿no? Que el Valdefierro no debería haber metido el gol, ¿no? Yo no sé si esto incluso se puede decir, pero también si llegaba a decir esto, pero ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos meten un gol? Independientemente de eso, ya está, ya ha pasado y ahora imagino que lo que hay que hacer es, bueno, pues mirar hacia el futuro. Es Pues imposible desligarse, ¿no, Evaristo, de un equipo en el que tú has estado tan involucrado como lo hiciste, que nos llevaste a tercera división? ¿Cómo no vas a estar pendiente todavía de todo lo que acontezca en relación al cuarte? sí, la verdad es que estoy un poquito desligado en el tema, quiero decir, deportivo, en entrenamientos y eso, pero Sí. vamos, yo soy un aficionado más, un socio del cuarte y que para qué te voy a engañar, es un equipo que llevo en el corazón, a los chavales, a la directiva y al pueblo también, ¿no? Porque la gente se ha portado muy bien conmigo y quieras o no, eso no se puede borrar, ese sentimiento no se puede borrar y está ahí dentro y lo seguiré manteniendo y siempre que pueda pues subiré porque, bueno, los chavales se lo merecen y todo el apoyo que le demos a ellos pues es importantísimo, ¿no? Bueno, ¿y cómo recibes aquel entrenador que nos subió a tercera división, ¿no? Ahí imagino que también eso te queda para ti y para, bueno, disfrutar de esa sensación. ¿Cómo recuerdas aquel día en que el cuarto subió, Evaristo? Pues la verdad es que todavía como si lo veo como si estuviera fuera ahora mismo, ¿no? Que estuvimos Sí. viendo el partido del Zaragoza contra Lontiñén y cuando marcó Lontiñén, pues bueno, yo intenté decir a los chavales que no saltaran porque quedaba un poquito mal en la ciudad deportiva saltar porque el Zaragoza perdía, pero bueno, luego la celebración en el pueblo, en la fuente ahí del La parque, detrás del ayuntamiento, Ciberica, sí, sí, ahí bueno, aquello fue impresionante, la verdad es claro, que es una alegría tremenda, pero bueno, yo sí, creo que el cuarte tiene gente, tiene chavales y tiene capacidad para poder volver a subir. seguro. Cosa que no va a ser fácil, porque subir hay muchos equipos de los que han bajado de tercera, equipos de que están en preferente que han querido subir este año y no han podido, pues va a ser complicado, pero la gente está, yo creo que están capacitados los chavales para salir adelante y subir a tercera división otra vez. Está Osmar Mesa aquí en el estudio que quiere hacerte una pregunta, Evaristo. Muy bien. ¿Qué tal, Evaristo? Bueno, sí, Hola. un poco me la contestaste. Te iba a preguntar vos que conocías y que estás más en los campos boyados, ¿cómo veías el preferente, ¿no? Para ver las posibilidades del cuarte. Pues bueno, mira, la preferente es una competición, es una liga con un grupo complicado, bueno, los dos grupos, depende del que te toque, ¿no? Es un grupo complicado porque es más un fútbol de fuerza, de lucha, de garra, no se ve tanto fútbol y hay equipos, ya te digo, que hay muchos equipos que quieren subir a tercera división. No sé cómo estará este año porque con esto de la crisis no hay dinero por ningún lado y los equipos pues no sé si se reforzarán o no se reforzarán. Pero ya te digo, yo veo al equipo, lo he visto los años que estuve allí. Lo veo ahora porque son prácticamente los mismos chavales que están muy capacitados para volver a subir a tercera división, siempre y cuando pues se hagan las cositas bien y tengan el apoyo de todos nosotros. Vamos. Yo te comento algo, a lo mejor no sé si sabías o nos escuchaste antes. El alcalde Jesús va a dejar el presupuesto de tercera división para el preferente. Y eso creo que es un apoyo importantísimo, ¿no? Entonces, eso junto con la ventaja de que los chicos van a estar la mayoría de ellos y se conocen, y con el campo nuevo y con la experiencia de que ya hemos practicado un fútbol que sabemos que podemos codearnos con los grandes, ¿crees que puede influir mucho eso para que para que la ansiedad de subir sea rápida? Pues mira, sí, Osmar, el apoyo del ayuntamiento a nivel económico, a nivel de todas las facetas, es importantísimo, ¿no? Porque es una base muy importante que tiene el Club Deportivo Cuarte, además de lo que pueda conseguir, se puede conseguir pues de empresas, de gente que aporte dinero, su colaboración, etcétera. En el tema del equipo, el equipo ha jugado muchos años en preferente, ha jugado en tercera división, que es un nivel superior. Lo que sí tiene que tener bien claro el equipo que baja una categoría en la cual no va a ser todo fácil. O sea, bajas de tercera división, eres un gallito y va a ser fácil. No, no, hay que trabajar mucho, hay que luchar mucho y hay que ir partido a partido y sin ponerse más objetivos que el domingo siguiente, ¿eh? Y yo creo, ya te digo, y el nivel de los jugadores, estoy totalmente convencido, tanto en calidad como en actitud, que lo pueden conseguir. Lo que pasa es que ya sabemos todos que una liga es una liga, que pueden pasar muchas cosas. Y si se mantiene la base de la plantilla que había este año y que es la misma prácticamente que la del anterior, con algún refuerzo que se pueda hacer el entrenador que sea o lo que haya, entonces yo creo que el cuarto está muy capacitado para volver a tercera división el año que viene. Ojalá, ojalá sea así, Pedro Luis. Evaristo, buenos días. Hola, buen día. Mira, yo simplemente te quería comentar que, bueno, lo acabas de decir tú también muy bien, pero un exceso de ansiedad por subir rápidamente también es contraproducente, ¿no crees? Pues sí, mira, te voy a decir una cosa. Este año parte de lo que le ha pasado también al cuarte, porque hay que analizar todo, independientemente de si se haya hecho mejor, peor, la misma ansiedad que ha tenido el equipo de querer salir de ahí abajo, es la por la que le ha podido no dejar ascender puestos. A mí me han comentado, yo he hablado con jugadores porque me llevo muy bien con todos, y llamé a alguno, tampoco he querido llamar mucho porque me da pena, porque es volver a recordarles otra vez el último partido, y tampoco quiero. Más adelante pues ya hablaré con ellos. He hablado con alguno que me han llamado y otros que ha llamado yo, y sí que me dijeron que veía a según qué jugadores agarrotados. Agarrotados de la necesidad de ganar, y que no estaban como otros partidos, te hablo de semanas anteriores, pues esta misma ansia de querer subir sí que puede afectar al rendimiento de un equipo. Mira, ahora lo que decís, hablando con Muñoz antes de que empezara el partido, le hice una nota y justo decíamos eso. Yo lo veía a los chicos con una ansiedad, hasta vinieron a pedirme música y todo, cosa que no había pasado antes. Y Muñoz me comentaba, me dice, están muy ansiosos y no sé cómo sacarles esta ansiedad porque sí, nos puede jugar una mala pasada. Yo creo que fue y es verdad, había jugadores que estaban agarrotadísimos, sí. Y encima con el campo que cayó un chaparrón justo que nos vino nada bien, de casi media hora que puso pesado el campo, era increíble cómo estaban. Había jugadores que estaban, sí, que no eran los mismos de días atrás. Eso te fue una mala pasada. Está claro. A mí, yo cuando hablando con ellos digo, no me digas más. Esto, la gente tenía tantas ganas, tanta ansiedad por ganar, que eso es lo que le agarrotó y les hizo que no hicieran el fútbol que estaban haciendo los 4 o 5 últimos partidos. Bueno, esto lo que va a hacer al final es sumar experiencia, ¿no? Para próximos partidos, que seguro que no les va a volver a pasar. Evaristo Álvarez, que sabes que nos gusta mucho hablar contigo y te agradecemos de nuevo esa disposición que siempre tienes a atendernos. Un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo y muchas gracias a vosotros. Para cuando queráis, aquí me tenéis. Y sobre todo, un abrazo muy fuerte a la directiva y un abrazo tremendo a los chavales, que al fin y al cabo son los que hay que levantar el ánimo para que el año que viene estén con ganas y suban a tercera división. Gracias, Evaristo. Gracias, Evaristo. Hasta luego. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. ...107.0